El opuesto del amor no es el odio, sino la indiferencia. El opuesto del arte no es la fealdad, sino la indiferencia. El opuesto de la fe no es la herejía, sino la indiferencia. Y el opuesto de la vida no es la muerte, sino la indiferencia. Yo, el que abajo firma, el doctor Miklos Nizli, médico de profesión, exinternado del campo de concentración de Auschwitz, declaro, en calidad de testigo ocular, por mi trabajo desempeñado en los crematorios y en las fosas comunes de Birkenau, que he escrito este memorial sobre la página más oscura de la historia de la humanidad, en sintonía con una efectiva realidad, sin manifestar ninguna pasión, exageración o decoración. En calidad de médico en los hornos crematorios de Auschwitz, he preparado y compilado una infinita cantidad de informes médico-jurídicos que he firmado con mi propia mano tatuada con un número como todas las demás. Los documentos mencionados venían luego contrasellados por mi superior, el médico Mengele. Con este trabajo no quiero absolutamente conseguir éxitos literarios. Soy un médico, no un escritor. He sido el asistente del doctor Mengele, de Miklos Nizli. En la cámara de gas del crematorio número 1 hay un cúmulo enorme de cadáveres. Los hombres del Sonderkommando ya han empezado a separar los cuerpos amasados de unos sobre otros. Hay que liberar rápidamente el 4, ya que ha sido anunciada la llegada del segundo convoy. De repente entra en mi cuarto el responsable del gascomando y con una gran agitación me informa que entre los cadáveres, al fondo de un cúmulo, ha sido encontrada una mujer viva. Me precipito a bajar a la cámara de gas. Cerca de la entrada del enorme salón, al lado de la pared, veo el cuerpo de una mujer en estado de convulsión. Emite jadeos. A mi lado, se reúnen agitados todos los miembros del gascomando. Nunca había pasado algo así durante su trabajo. Liberamos el cuerpo de la joven de los cadáveres. Recojo, luego, en mis brazos su cuerpo ligero y lo deposito sobre un banco. Tendrá unos 15 años. Rápidamente, saco una jeringuilla. Inyecto fármacos por 3 veces en el brazo de la joven. Sin sentido, respira con fatiga. Los hombres cubren su cuerpo casi congelado con sus chaquetas. Cualquiera se ofrece para echar una mano, como si se tratara de la vida de su propia hija. Nuestros esfuerzos se convierten en resultados. Ahora la joven tiene un ataque fuerte de tos y expulsa de sus pulmones un denso líquido mucoso. La pequeña abre los ojos y mira, ausente, hacia el techo. Observo con ansiedad todas las señales de vida que regresan. Las inyecciones todavía no han manifestado sus efectos, pero sé que dentro de poco la joven recuperará la conciencia, y efectivamente así pasa. Nos observa con un estupor inmenso. Cierra nuevamente los ojos. Aún no sabe lo que le ha pasado. No lo puede entender. No sabe incluso si todo lo que le rodea es real. Los movimientos de la joven son cada vez más vivos. Levanta la cabeza y los hombros. Mira hacia la derecha y la izquierda. Me agarra por el cuello y con fuerza intenta levantarse. Yo trato de convencerla de que se quede tumbada, pero ella sigue queriéndose levantar. Lentamente se calma. Está agotada. En sus ojos brillan grandes lágrimas, pero no llora. A mi primera pregunta obtengo una respuesta, pero no quiero cansarla con más preguntas. Alcanzo a saber solamente que tiene 16 años y que ha viajado con sus padres en un convoy desde Hungría. Le doy una taza de caldo caliente. Lo toma. No consigo ordenar mis pensamientos. Hablo con mis compañeros y juntos tratamos de buscar una solución. Y llegamos al tema más importante, el destino de la joven. Sabemos muy bien que aquí no puede quedarse. ¿Qué puede esperar aquí una niña? Conozco bien las reglas del crematorio. Desde aquí nadie ha salido con vida, ni entre los deportados, ni entre los miembros del Sonderkommando. De repente, llega el Oberschwaffer Mansfeld, que como suele ser, tiene que controlar el ritmo del trabajo. Se acerca preguntando lo que está pasando y nota el cuerpo de la joven. Mansfeld sabe que mi superior es el médico número uno del campo de concentración, el más peligroso, el doctor Mengele. Junto con otros SS, Mansfeld es el jefe y ejecutor de los asesinados del crematorio 1. Son ellos los que matan con un golpe de pistola en la nuca las víctimas seleccionadas en el campo y las que vienen trasladadas desde un campo de trabajo a este campo de veraneo. El proyectil a la nuca se utiliza cuando el número de víctimas no alcanza las 500 personas. La cámara de gas se activa solo cuando hay que matar un número superior de víctimas, ya que la cantidad de gas ciclón B utilizada para matar 500 personas es la misma que para 3.000. En el caso de un número tan pequeño de prisioneros destinados a morir, resulta inútil organizar un camión para la ropa, un autocar con el veneno, dos verdugos. Basándose en estos cálculos, han introducido el asesinato por medio de un proyectil a la nuca. Con calma y serenidad, cuento la terrible experiencia de la joven. Cuando alrededor de ella todo se ha precipitado en oscuridad, ha tenido que respirar el gas. Pero solo una pequeña cantidad, ya que su cuerpo débil, en plena lucha por la supervivencia, se había caído de cara al suelo húmedo. Un poco de humedad ha evitado la muerte, ya que el ciclón B no funciona al contacto de esta. Mansfeld me escucha con atención y me pregunta lo que le sugiero hacer. Comprendo que la situación es muy complicada. Veo en su cara que le ha entregado un problema muy grave. En el crematorio, está claro que la niña no puede quedarse. Quizás habría una solución. Acompañarla fuera de la puerta, a donde trabaja un grupo de mujeres en la construcción de la carretera. Junto a las mujeres podría regresar al campo por la noche y buscar un hueco en una barraca. Entre millones de mujeres, nadie le haría caso. Si tuviera unos años más, se podría solucionar así, me contesta Mansfeld. Pero una niña de 16 años, con su ingenuidad, a la primera ocasión contará toda su experiencia, lo que ha visto y en dónde. Y en un par de días todo el campo lo sabría. No hay manera, concluye. La niña no puede quedar en vida. 15 minutos más tarde, llevan a la niña al patio detrás del crematorio, en donde le disparan en la nuca. Pero no ha sido Mansfeld. Ha mandado a otro en su lugar. Semanas después de lo acontecido con la joven, durante las visitas al crematorio 2, me quedo a hablar con el capo del Sonderkommando. Me informa que durante la alarma de la noche han entrado en el campo varios grupos de partisanos polacos. Han cortado la línea eléctrica de alambre de espino y han introducido 3 ametralladoras, municiones y 20 granadas. Los hombres del Sonderkommando esta mañana han encontrado todo esto y lo han escondido en un lugar seguro. En nuestra desesperada situación ha brillado un rayo de esperanza. El duodécimo Sonderkommando lleva 3 meses y medio de vida de los 4 que normalmente dura. Bajan rápidos los granitos de arena en el reloj de nuestra existencia. Creemos que nos quedan 2 semanas de vida. Días, semanas, meses han pasado y cada día el Sonderkommando está aguardando venir el fin. El momento tan temido, nuestras ejecuciones, está siempre más cercano. Contamos con la llegada de nuestros verdugos de las SS en cualquier momento. El turno de día está trabajando lentamente, aunque delante de los hornos hay varios cientos de cadáveres. Al mismo tiempo que recogían los cuerpos para echarlos al horno, susurraban entre ellos. Me dirijo hacia la primera planta, donde están los cuartos del personal del Sonderkommando. Es increíble. Son ya las 10 de la mañana y nadie se ha ido todavía a dormir. Otra cosa que me parece extraño es que a pesar de estar en un día caluroso, día de octubre, ellos llevan ropa deportiva, incluyendo abrigos y cálidas botas hasta las rodillas. Todos parecen estar muy agitados y siguen rellenando sus maletas. A pesar de este alboroto evidente, detecto tensiones inmensas. Algo va a suceder. Mis compañeros me explican la situación con detalle. Todas las informaciones que ellos fueron capaces de recoger sugiere que el Sonderkommando debe ser liquidado al siguiente día, o como alternativa, a los 3 días. Tenía un plan. Todo había sido preparado para que los 860 miembros del Sonderkommando salieran del crematorio esta misma noche. Nuestra ruta de escape sería salir por el recodo del río Vístula, a solo 2 kilómetros del campo. Las armas las habían proporcionado algunas mujeres judías polacas. Nuestro arsenal incluye cientos de explosivos. Además de eso, tenemos 5 ametralladoras y 20 granadas. Esa es nuestra reserva entera. La operación comenzaría con el ataque sorpresa a un SS con un cuchillo en la vigilia nocturna. La siguiente parte del plan sería dirigirse a las habitaciones de los SS, quitarles sus armas de fuego y tomar a los restantes guardias como rehenes por el tiempo que fuera necesario. De regreso hacia mi cuarto, paso por los hornos otra vez. Calmadamente me fumo un cigarrillo. Me parece increíble pensar que quizás esta noche estaremos del otro lado de los alambres del espino, libres, disipando la horrible sensación que pesa sobre nosotros por los precedentes 4 meses. Si fallamos, no tenemos nada que perder. Miro mi reloj. Es 1:30. La autopsia debe completarse para 2:30, para cuando el doctor Mengele llegue. Mis colegas me siguen silenciosamente al cuarto de disección. Trabajamos en silencio, cuando súbitamente el cuarto entero se mueve por una explosión enorme. Luego escuchamos un rápido intercambio de ametralladoras. Súbitamente me acerco a una de las grandes ventanas del cuarto de disección para mirar a través de ella y ver lo que está pasando. Y alcanzo a ver cómo el techo rojo del crematorio 3 está derrumbándose. Apenas pasan unos minutos cuando las ametralladoras rompen justo afuera de nuestra puerta. No tengo ni idea de qué está pasando. Se supone que todo tenía que comenzar por la noche. La sirena de Auschwitz 1 y Auschwitz 2 comienza a sonar. Los sonidos de las explosiones y las detonaciones se hacen cada vez más intensos. Sea lo que sea, una traición o un ataque de los partisanos, tenemos que permanecer aquí, en nuestro puesto. Puedo ahora ver a través de la ventana de 8 o 10 camiones acercarse. Frenan justo al lado de nuestro primer crematorio. Y la mitad de un batallón de SS salta fuera y comienza a caminar frente a los alambres de espino. Ahora la situación está clara. Los Sonderkommando presos habían tomado el control del crematorio 1 y abrían fuego y lanzando granadas desde las ventanas a los soldados de las SS. Los presos parecen resistir eficazmente porque puedo ver a los hombres de las SS caer heridos o muertos. El aire entero huele a carne quemada. Ahora, los SS deciden entonces llevar 2 armas antiaéreas. Los Sonderkommando no pueden de ninguna manera sostener tal abrumador disparo. Después del bombardeo antiaéreo, las SS consiguen irrumpir en el edificio del crematorio. Con las bayonetas fijas, ocupan rápidamente los cuartos de todos los pisos. 10 hombres de los SS irrumpen en el cuarto de disección, apuntándonos con sus armas y golpeándonos con los extremos de sus rifles, nos empujan hacia el patio del crematorio. Allí nos ordenan tumbarnos estirados, en el suelo, boca abajo. Unos minutos después, escucho el sonido de algunos pies que se dirigen en nuestra dirección. Me doy cuenta que se trata de un grupo de los Sonderkommando capturados. 3 o 4 minutos más tarde, llevan a un nuevo grupo hacia el patio y les ordenan tirarse al suelo al igual que nosotros. Allí estamos, todos tumbados inmóviles en el patio, mientras los hombres de las SS maldiciéndonos, nos golpeaban con el extremo del rifle y patean nuestras cabezas, espaldas y caderas con la punta de sus botas. Siento como un caliente chorro de sangre baja por mi cara, desde la parte de atrás de mi cabeza. En aquel momento de inconsciencia, he deseado tanto que me dispararan en la nuca. Habría sido una manera fácil y rápida de morir. De repente me despierta el rugido del motor de un auto. Solo puede ser el auto del doctor Mengele. No puedo levantar la cabeza para verlo, pero reconozco su voz. Un hombre de las SS grita: ¡Los médicos que se levanten! Obedecemos, nos ponemos firmes y esperamos a lo que vaya a pasar. El doctor Mengele me llama. ¿Qué habéis hecho? Nada, señor, le respondo. Estábamos en medio de la autopsia del oficial ruso cuando todo explotó, de tal manera que tuvimos que interrumpir nuestros trabajos. El informe de la autopsia aún está en la máquina de escribir. El doctor Mengele confirma esto. Se da la vuelta y me dice, vaya a ducharse y continúe con su trabajo. Me doy la vuelta y me dirijo hacia la puerta del crematorio. Al dar apenas unos pasos, de repente, irrumpe una ametralladora detrás de mi espalda. Los hombres del Sonderkommando están ahora todos muertos. No quiero mirar hacia atrás. Camino lo más rápido posible en dirección a mi cuarto. Con las manos temblorosas, trato de liarme un cigarrillo para tranquilizarme. El hecho de ser un superviviente no me da ningún sentido de alegría o alivio. Pasan los días. La noticia de la rebelión del Sonderkommando ha conseguido salir fuera del campo de exterminio. Ha sido pasada por internos que trabajaban como empleados civiles en el campo. Hay también algunos hombres de los SS que han hablado sobre lo que ha sucedido. Esto es un incidente sin precedente. Un acontecimiento único en la historia entera del campo. 183 presos fallecidos. 70 hombres de las SS. Y lo más importante, un crematorio se ha reducido a ceniza y el crematorio 4 se ha quedado fuera de servicio debido a todos los daños causados. Esta rebelión será recordada para siempre. He sido la asistente del doctor Mengele, de Miklos Nizli. Audiolibro narrado, montado y seleccionado por Miguel Castro.